9:47 de esta mañana y tenemos una comunicación con Luis Pérez, trabajador de Molino Osiris, y lo queremos saludar. Buen día, Luis. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Rocío. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente. Queríamos que nos cuentes qué es lo que está sucediendo con Molino Osiris. Bueno, mira, Rocío, nosotros estamos acá en esta planta, en el resguardo de todas las instalaciones, maquinaria, desde el año pasado, porque, bueno, los dueños de esta fábrica se retiraron, desaparecieron. Sí. Entonces, bueno, nosotros en resguardo de la maquinaria y nuestro puesto de trabajo decidimos quedarnos acá, ¿no es cierto? Hasta uh-huh. poder darle solución a esto. Pero bueno, sí, perdón. No, sí. Es el único molino que queda en el ámbito de la Capital Federal. Es el único que queda en el ámbito de Capital Federal, sí, bien lo decías vos. Y bueno, nosotros en la problemática de poder mantenernos o reinsertarnos en la vida laboral, estamos tratando de hacer una cooperativa, que dicho sea de paso, está bastante avanzado en cuanto a los trámites, ¿no? Para poder tener la fuente de trabajo en sí. ¿Y qué presiones tuvieron del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires producto de que este molino se encuentra cerca del territorio que se encuentra Molino a hacer un negocio inmobiliario? Mirá, acá donde estamos encuadrados nosotros geográficamente, viste, esto es el nuevo polo tecnológico que está financiando, si se quiere, el gobierno de la ciudad, ¿viste? Entonces, exactamente. Desde acá han empezado a vaciar fábricas, ha habido muchos, acá hay muchos transportes, ¿viste?, de camiones. Y veo que estás acompañado ahí. Te comento, estoy en una zona rural en este momento, vine a hablar con unos compañeros también. Así que bueno, te decía que todo en la zona esa, el polo tecnológico, y bueno, las vaciaron a todas, están cerrando todas. Todo con la misma problemática casi que la nuestra. ¿Recibieron algún tipo de apoyo de otros lugares, de otras cooperativas, de funcionarios, de otra gente? Sí, mirá, Rocío, sí, nosotros, por suerte, hemos tenido y tenemos el apoyo de cooperativas que ya están funcionando, de cooperativas que están en el mismo punto de armado que nosotros, de gente que... del gremio nuestro también, viste, recibimos colaboración, a pesar de que dentro de nuestro gremio no son factibles las cooperativas, pero bueno, nos siguen acompañando en todos los ámbitos, viste, pero sí, gracias a Dios y los vecinos, todos hemos hecho una buena llegada, si se quiere, con toda la gente acá de Parque Los Patricios. ¿Y va a haber una actividad ahora para recaudar fondos, para apoyarlos a ustedes? Sí, mirá, compañero, hoy a la noche nosotros pensamos hacer un festival que se organizó con varias agrupaciones y vecinos de acá de la zona para poder juntar fondos para continuar la lucha esta, ¿no? Que... ¿Dónde va a ser? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos apoyarlo? Ajá. Mirá, la dirección nuestra es Pedro Chutro al 3164. Esto es Parque Los Patricios, está entre Actuel y Guazú, la calle. Y bueno, nada, con la presencia de ustedes ya nosotros nos confortaría y bueno, sentirnos acompañados, ¿no? ¿A qué hora va a ser? A las 20 horas, hoy a las 20. Luis, me quedé pensando en una cuestión de lo que planteabas hace un ratito, de lo que habían sufrido de la represión o de las cuestiones estas de que no quisieron que ustedes sigan con el reclamo. ¿En qué quedó esto? Sí, mirá, en cuanto a la represión que sufrimos las dos veces que el dueño, eso sí, ya está recontra confirmado, que el dueño nos envió un par de patoteros a querer sacarnos de acá adentro. Sí. Nosotros hicimos una denuncia penal, está caminando eso. Así que bueno, tenemos compañeros abogados que también nos están asesorando con ese tema, ¿viste? Porque hoy por hoy pareciera que somos nosotros usurpadores y todo eso, pero si no nos hicieran los problemas nuestros, acá en esta fábrica, digo, no nos podemos ir, que no sé con qué fin nos iríamos si no tenemos la solución a lo nuestro, ¿no? Que fue trabajar 30 años acá adentro y que el tipo se vaya y nos diga, no sé, anda, hace lo que quiera. Luis, hoy a las 20 horas, música, parrilla, y vayan todos a invitamos a toda nuestra audiencia a acompañar a los trabajadores de Molinos Iris. Te agradecemos por la nota. Dale, mirá, sí, hoy a las 20, como dijiste. Bueno, no, el agradecido soy yo y bueno, los esperamos a ustedes, a toda su audiencia, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder darnos a conocer más la problemática nuestra, ¿no? Un abrazo grande. Otro, que sigan bien, gracias. Gracias. Hablábamos con Luis Pérez, trabajador de Molinos Iris.